Hey, yo la vi entrar a la disco y yo la miraba mientras ella bailaba. Con su amiga estaba esperándome a mí y me acosaba. Y con esa mirada sí que provocaba. Y yo solo fui, tomé un trago, paso por su lado. Me quedé ahí sentado, me decidí. Junto a ella fui, nos pusimos a bailar un perreo. Y yo la saqué a bailar después de tanto mirar. Dale mami, suéltate que aquí no va a parar. Y yo la saqué a bailar y la empecé a tocar. Dale mami, préndete que no se va a acabar. Y yo la saqué a bailar. Cuando pinché y yo la saqué a bailar. Cuando pinché y yo la miraba fijo. Nena, ven, resuelve el acertijo. Vámonos esta noche en la disco a hacer un hijo. Cuando pinchamos, lo pensé bien primero. La vi, estaba bien rica y perrear con ella. Dale mami, vente, esta mujer sí está bien demente. Ya me di cuenta que está bien caliente. Hace que me tiente, que los segundos yo le cuente. Mirar, dale mami, suéltate que aquí no va a parar. Y yo la saqué a bailar y la empecé a tocar. Dale mami, préndete que no se va a acabar. Y yo la saqué a bailar. Cuando pinché. Y yo la saqué a bailar. Cuando pinché. Ahora ella a mí me busca. Hasta abajo en media bruca. Se prende, se calienta, dale, ya se puso cuca. Tenía cara de santita, pero se puso diablita. Pequeñita, pero sí que está bien. Parece una serpiente, tiene su colmillo que quiere morderme. Mami, tranquila, que se viene todo su tiempo. Solo pégate y disfruta el momento. Un trago, paso por su lado. Me quedé ahí sentado, me decidí. Junto a ella fui, nos pusimos a bailar un perreo. Y yo la saqué a bailar después de tanto mirar. Dale mami, suéltate que aquí no va a parar. Y yo la saqué a bailar y la empecé a tocar. Dale mami, préndete que no se va a acabar. Y yo la saqué a bailar. Cuando pinché. Y yo la saqué a bailar. Cuando pinché. Hey. Este es 13, ¿oíste? Demasiado fenomenal pa' ti y pa' todo. La saqué a bailar después de tanto mirar. Porque yo tengo el poder de la imaginación. MP13, este nuevo formato que ha llegado. Demasiado futurista. Mejor que mí. Cuando pinché.